El día de ayer, recuerdan ustedes, hablábamos un poco de que en la literatura, perdónenme, en la literatura han habido autores realmente formidables. Uno de esos es James Joyce, el autor de la novela Ulises. Quienes son expertos y conocen mucho más de esto realmente nos dicen que Ulises es una novela vanguardista de este escritor irlandés James Joyce, publicada en 1922 con el título original en inglés de Ulises. Este título proviene del protagonista de la versión latina de la Odisea de Homero, originalmente llamado en griego Odiseo. Pero hay algunas informaciones más sobre Joyce. ¿Y por qué hablamos de él ahora? Bueno, habríamos, y estaba seleccionado Diego para el día de ayer, pero ustedes ven, teníamos, la verdad es que fue un día muy productivo, muchas informaciones, mucha gente con nosotros. Pero Joyce murió un día como ayer, no queríamos dejar pasar, ¿no?, este detalle. Entonces, según el estudioso Harry Levin, Dieguito, nos habla también de la obra de Joyce, ¿no?, y su título, Ulises, uno de los grandes realmente de la literatura. Según el estudio de Harry Levin, las claves para la comprensión de esta novela son un simbolismo épico, basado en la Odisea de Homero, y también su atmósfera naturalista, fiel reflejo de la ciudad de Dublín. Este mismo crítico ve en la obra una elusiva y ecléctica suma artística de su época. Ulises comprendía el montaje cinematográfico, el impresionismo pictórico, el leitmotiv en música, la asociación libre de psicoanálisis y el vitalismo en filosofía. Tomen de estos elementos todo aquello capaz de ser fusionado, y aún algo más, y obtendrán el estilo de Ulises según lo comenta Harry Levin. Aún además, la metafísica alemana, el Sturm de, este nombre es un poco complicado, Bewusstseins, o corriente de conciencia, con la retórica francesa, el monologue intérieur. Pero Joyce obtiene sus efectos metafísicos por procedimientos retóricos, ya que el monólogo interior es más apto para el análisis crítico que la corriente de conciencia. Ahora bien, se habla mucho de esta obra y de Joyce, ¿no? Se dice que es una de las obras monumentales, ciertamente, y que la verdad es que se hablaba más bien de, ¿qué diré?, una forma bastante fuerte de expresar las cosas por parte de Joyce. Era un escritor que no se cubría de nada, digámoslo así. Lo hacía con toda la dureza, si se quiere, del caso. De hecho, pues, fue un crítico, fue un hombre que entendía la vida de otra manera, ¿no? Entonces, fue un aporte para la literatura universal como tal. Queríamos dar estos detalles, puesto que hoy, ayer, fue el día en que realmente Joyce fallece, ¿no? Solo para concluir, habrá que decir que Ulises relata el paso por Dublín de este personaje principal, Leopold Bloom, y de Stephen Dedalus. Ambos, según autores y de acuerdo con la costumbre de atribuir elementos autobiográficos a estas obras literarias, alter egos del autor. Habría que hablar también que esta novela, Ulises, fue una obra muy extensa de este autor, pero su original estaba escrito en lengua inglesa, con 267.000 palabras en total y un vocabulario de más de 30.000. En fin, hablar a profundidad de Joyce nos tomaría realmente mucho más que unos minutos, Diego. Vamos nosotros a seguir con música en La Rayuela y les quiero comentar que habíamos pues llegado a un acuerdo con don Carlos Michelena, uno de los grandes de la comedia ecuatoriana, para que nos visite el día de hoy, cuando sean las 10:15. Hablaremos con él de su vida y, por supuesto, de su obra. Han pasado muchas décadas en donde han sucedido y se han desarrollado muchos episodios de su infancia, de su familia, pues su misma obra acá en la Casa de la Cultura, en fin, muchas cosas que conversar con Carlitos Michelena.